Hola, soy Adrián Torres, la voz del Grupo Green. Y ahora tengo el gusto de presentarles lo nuevo de Grupo Green, incluido en el majestuoso 5. Voy a contar la historia de una amiga que era feliz con el hombre de su vida. Él era infiel, la engañó casi siempre, y ella una vez lo vio con otra mujer. Majestuoso 5, el disco del 96.